El jueves se va, sigue su camino, está enredando hacia Radio Roja desde Córdoba. Y el viernes termina en Radio Puebla, en Jujuy. Un recorrido bien federal, bien larguito a lo largo y a lo ancho de este país. Sí, además de las radios que mencionaba Cintia, también la RNMA está formada y tiene, son parte del armado y la producción de las columnas, las operaciones, redes sociales, gráficas, entre otras tareas. Radio Che Guevara de Rosario, Agencia para la Libertad, Agencia Periodística Timbó, Redeco, Otro Viento, Antena Negra TV, Radio La Negra, Zumba La Turba, El Zumbido, ANRED y la columna de la Asamblea de Mujeres y Disidencias de la RNMA. Sí, y hoy tenemos un programa bastante completito con nuestras columnas de siempre, con nuestras entrevistas. Así que, ¿hoy qué tenemos, compañera? Hoy arrancamos con una entrevista a Federico Soria, integrante de la Asamblea de Uspallata de Mendoza. Vamos a estar dialogando con él sobre el conflicto por la posible instalación de la mega minería San Jorge, que insiste. Así que vamos a estar con Federico hablando. Así es. También tenemos una entrevista con Luisi Alonso, activista feminista de la comunidad LGBT de Córdoba, y hablaremos sobre la negativa del municipio cordobés a autorizar la marcha del orgullo LGBT en dicha ciudad. Bien, también vamos a tener la Agencia para la Libertad con su columna de los lunes. Hoy hablamos con Fernanda Giribone sobre la ley que permite el ingreso de tropas extranjeras al país. Muy interesante, hoy va a estar la columna de Agencia para la Libertad. Así es. Y también tenemos una entrevista y hablaremos con Daniela Miranda, activista, militante, feminista, integrante de la colectiva Aquelarre e integrante de la campaña nacional por el derecho al aborto legal, seguro y gratuito, Regional San Luis, Villa Mercedes y Merlo y Tras la Sierra. Y hablará acerca de la persecución y amedrentamiento a militantes feministas de Villa Mercedes aquí en Ciudad de San Luis. También tenemos la columna de Lucre, de nuestra compañera Lucrecia Fernández, de Medio Oriente, de Fiat News. Hoy, 1 de noviembre, Día Mundial de Kobane. Completitas estas columnas, me encantan arrancar 1 de noviembre así. Y por último, tenemos la columna de la Radio Popular Che Guevara de Rosario con Mónica García Felipetti, que estará entrevistando a Martín Vita de Economía y Contabilidad Cooperativa y hablará sobre el decreto para la conversión de planes sociales. ¿Trabajo genuino y alivio económico? Y así está enredando arrancas desde la ciudad de San Luis. Enredando las mañanas. El noticiero de la Red Nacional de Medios Alternativos. Una alternativa a la información de los medios hegemónicos. De lunes a viernes, de 10 a 12 horas, por las radios comunitarias, alternativas y populares. Desde el territorio Huarpe, con Estingón y Ranquel, suena Enredando las Mañanas. Enredando las Mañanas. Enredando las Mañanas. El programa informativo de la Red Nacional de Medios Alternativos. www.rnma.org.ar. Dando las mañanas. Bien, y acá comenzamos. Son 10:10 de la mañana y ya tenemos ahí en nuestra línea telefónica a nuestra primera entrevista. Estamos ya en contacto con Federico Soria, integrante de la Asamblea de Uspallata, Mendoza, y dialogaremos sobre el conflicto por la posible instalación de la minería San Jorge. Seguimos ahí con estos conflictos con minería y nuestra agua tan rica. Muy buenos días, Federico, ¿estás ahí? Sí, hola, buen día, ¿cómo están, compas? Todo bien, una bella, bellísima jornada acá en la hermosa localidad de Uspallata, enclavada en la cordillera de los Andes. Bueno, un gusto escucharte, y fresquita la mañana, alivio para alivio climático luego de semanas de mucho calor, ¿verdad? Sí, acá no es tan caluroso, pues estamos a 2.000 metros sobre el nivel del mar, pero sí, anoche, bueno, mucho frío anoche. Ay. Y luego de unos días con nublados y con lluvia, está despejado, ¿no? Bien. Bueno, queríamos que nos cuentes un poco cómo viene la movida en torno a la posible instalación o cómo es la situación concreta con la instalación de la empresa San Jorge. Bueno, mira, la semana pasada trascendió la noticia de un fallo de la Corte Suprema de Justicia de la Nación. Y esto viene a colación a que en el año 2015 la Corte Suprema de Justicia de Mendoza declaró constitucional la Ley Provincial 7722, que establece una serie de restricciones a la actividad minera, ¿no? Entre otras cosas, prohíbe el uso de sustancias tóxicas como el cianuro, el ácido sulfúrico, el mercurio y otras sustancias similares. Bueno, la Corte Suprema de la Nación, la minera San Jorge hizo una apelación ante la Corte Suprema de Justicia de la Nación y la semana pasada trascendió un fallo del máximo tribunal nacional en donde declaran que la ley es constitucional, pero esas palabras que dicen y otras sustancias similares declara la inconstitucionalidad de esta pequeña frase porque no determina, ¿no?, qué sustancias son y queda sujeto a cierta subjetividad, ¿no? Bueno, entonces con ese pretexto nosotros entendemos que se está dando vía libre a Minera San Jorge, que pretende desarrollar su explotación mediante la técnica de flotación con utilización de xantato como reactivo. Entonces, daría vía libre, porque además el fallo de la Corte Suprema no modifica la ley, sino que, como fue la minera San Jorge la que interpuso la demanda, le autorizaría exclusivamente a esa empresa, digamos, a llevar adelante su proyecto. Por eso, obviamente, nos hemos declarado en estado de alerta y movilización, no solo acá en Uspallata, sino en el resto de la provincia de Mendoza. Pero bueno, nosotros el sábado emitimos un comunicado donde focalizamos nuestro plan de lucha en tres ejes principales ante la posible inminencia, ¿no?, de que se continúe con el proceso de aprobación de Minera San Jorge, ¿no? Federico, te molesto un ratito. ¿Estás en movimiento? Sí. Porque se va y viene el audio. No, tengo mala señal nomás. Bien. Sí. Bueno, sí. Entonces, como te estaba finalizando ahí la frase, nos hemos declarado en estado de alerta y movilización todas las asambleas de Mendoza, no solo la de Uspallata, y en el caso de Uspallata son tres ejes fundamentales nuestro plan de lucha, que es exigir a la legislatura la sanción del proyecto de ley de creación del área natural protegida Uspallata por la área, que hace varios años venimos tramitando. Sí. Como una alternativa de no solo para proteger las fuentes de agua, sino para potenciar la actividad turística en Uspallata, que es la principal fuente de ingreso de la población, ¿no? Claro. Y además pedimos que se archive definitivamente el expediente de la minera San Jorge, que inició en el año 2019 un nuevo trámite después del rechazo legislativo del año 2011. La minera intenta nuevamente que se apruebe su proyecto, un expediente en el año 2019. Este expediente actualmente está en guarda transitoria, porque nosotros el año pasado, cuando comenzó la pandemia, hicimos una movida virtual, digamos, alertando esta situación del nuevo expediente de Minera San Jorge, y el gobierno de Mendoza, cuando tenía fresca toda la gran pueblada que hubo en Mendoza a fines del año 2019, decidió enviar el expediente a guarda transitoria, que es una especie de hiato, digamos, como que lo ponen en el freezer para continuarlo en una situación política más favorable, ¿no? Nosotros estamos exigiendo que, dado el tiempo transcurrido, más de un año y medio, el expediente debería ser mandado a archivo nuevamente, ¿no? Este segundo expediente. Entonces estamos exigiendo que el gobierno lo archive definitivamente. Y lo otro que estamos exigiendo es que la Municipalidad de Las Heras y el Consejo Deliberante, de quienes depende la localidad de Espaillata, nos restituyan, nos devuelvan la ordenanza ambiental minera 12/16, que fuera sancionada por unanimidad por el Consejo Deliberante hace 5 años atrás, y el intendente Daniel Orozco la vetó. Con lo cual, si nosotros tuviéramos esa ordenanza vigente que establece, no es una norma complementaria a la ley 7722, que amplía la lista de sustancias tóxicas, hoy no tendríamos que estar preocupándonos por el avance de Minera San Jorge, ya que tendríamos ese resguardo legal. Por lo tanto, también responsabilizamos al intendente Orozco, que en su momento, cuando él asumió, tenía un discurso proambientalista y con los hechos ha demostrado absolutamente lo contrario, sobre todo con una ordenanza que salió a fines del año pasado, donde aprueban un plan de ordenamiento territorial que le da vía libre a la megaminería y nos restringe o niega la posibilidad de crear un área protegida en Espaillata. Claro, han trabajado con todas las áreas ustedes para hacerle frente al avance de la megaminería. Y está claro que están organizados desde la asamblea, tienen conocimiento de la situación. Lo que queda ahora es esperar las respuestas de las distintas áreas del estado mendocino. Sí, exactamente. De todos modos, no nos vamos a quedar esperando. Estos reclamos van a ser de ahora en más ya más enfáticos, y el eje de nuestro plan de lucha que va a consistir en una campaña de difusión acá a nivel de nuestra localidad de Espaillata para volver a instalar el tema de la amenaza de la minera San Jorge, que oportunamente fue rechazada y que comprobadamente no tiene licencia social, a pesar de que la minera viene haciendo muy por lo bajo un trabajo bastante silencioso de tratar de convencer a la población con discursos, con dádivas, etcétera, ¿no? Están haciendo una campaña similar a la que hacen los partidos políticos antes de las elecciones. Pero bueno, nosotros sabemos que hay una masa crítica en Espaillata, no solo en Espaillata, sino en todo Mendoza también, que rechaza a Minera San Jorge, como ya ha ocurrido hace 10 años atrás, pero que además rechaza toda la megaminería, como quedó demostrado a fines del 2019, cuando salimos a protestar contra la modificación de la ley 7722. Así que estamos, por eso decimos que estamos en alerta y movilización, ¿no? Tenemos pensado realizar algunas actividades en los próximos días, todavía no hemos definido bien, pero ayer tuvimos una asamblea donde ratificamos este plan de lucha, y bueno, está planeada para dentro de una semana aproximadamente una reunión de todas las asambleas de Mendoza acá en Espaillata y una movilización que oportunamente vamos a dar a conocer cuando ya se confirme, digamos, esta actividad. Claro, porque cuando decís todas las asambleas de Mendoza, porque no hay varias en distintas zonas, en distintas regiones, y frente a una alerta se encuentran, se comunican y activan en conjunto, ¿verdad? Sí, las asambleas por el agua pura de Mendoza, o las asambleas socioambientales o de vecinos autoconvocados, estamos todas nucleadas dentro de una organización de segundo grado, que es la AMPAP, las Asambleas Mendocinas por el Agua Pura, pero además hay otras organizaciones, tanto sociales como políticas, incluso algunas de las políticas partidarias, que están a favor y apoyan nuestros movimientos. Así que en el caso de las asambleas, estamos nucleados en esa organización y coordinamos las acciones y los planes de lucha a nivel provincial, unificados para apoyar a aquellas comunidades, como en el caso de Espaillata, que somos una comunidad pequeña, para hacerle frente a estos enormes capitales corporativos, ¿no? De esa manera organizada podemos, se nos hace mucho más fácil y definir una estrategia a nivel provincial que obviamente se visibiliza mucho más y genera una masa crítica importante en grandes sectores de la población, ¿no? Con eso, con ese tipo de organización hemos podido, digamos, instalar el tema y recurrentemente hemos podido organizar todas estas movidas que nos han permitido precisamente ir frenando los distintos intentos de avance de la megaminería. Bien, bueno, Federico, la verdad es que desde acá, desde San Luis y desde el Enredando las Mañanas de la RNMA, seguiremos bien de cerca cómo nuevamente marcan ahí la lucha desde Mendoza por el agua y en contra de la mega minería. Y aquí están los micrófonos abiertos para lo que haga falta difundir. Bueno, muchísimas gracias a ustedes por el contacto, por la entrevista. Y bueno, agradecemos también la disposición. Sabemos que los medios alternativos siempre están a nuestra mano, ¿no? Ante la negativa de esos medios hegemónicos que precisamente son controlados por el gobierno y el capital corporativo que está detrás de estos proyectos, ¿no? Así que, bueno, nuevamente agradecerles y, por supuesto, un saludo muy grande a toda la audiencia. Un abrazo grande. Abrazo grande y gracias por este contacto. Gracias, gracias. Chau, chau. Y así pasaba el diálogo con Federico Soria, integrante de la Asamblea de Uspallata, Mendoza, y dialogaba acerca del conflicto por la posible instalación de la minería San Jorge en Uspallata. Vamos, que nos organizamos de nuevo y queremos ver a todo el pueblo mendocino en las calles para volver a decirle no al avance de la mega minería. Y años, ¿no? Años de lucha, más de 10 años de lucha. Sí, 11 sí. años. Así es. Bien, 10:21 de la mañana. Y no nos podemos quejar porque matecito, está fresquito. Lluvia. Nuestro compañero Matías en los controles, así que ahí debe estar también fresquito, descansado, porque anduvimos este fin de semana por San Francisco del Monte de Oro, ciudad prohibida. También, otro lugar prohibida y ahí que les mineres están ahí sí. atentes a querer sacar con el litio. No les dejaremos, pero bueno, anduvimos ahí visitando compañeros que están armando, craneando una radio comunitaria, así que con mucha alegría venimos ahí de armar redes y encima el clima está hermoso, para quienes nos quejamos con el calor, hoy está la mañana re linda. Un clima bastante fuerte fue ayer, hasta camperones, sí, un poco más faltaba la nieve, en compañera. Yo estaba helada, llegué helada, claro. Pero no me quiero quejar tampoco, la pasamos muy lindo. Y qué bien comimos, ¿no? Comimos muy bien, nos trataron muy bien. Un día y medio de viaje y vinimos con un kilo y medio de más. Sí, los compañeros de la cigarra ahí nos han tratado como si estuviéramos en un banquete. Bueno, con lluvia, nublado y todo, pero ellos querían ir al río a mojar las patitas. Y fuimos al río a mojar, a descargar en ese San Francisco. No sé por qué le contamos esta gente. Sí, pero bueno, darles envidia, para darles envidia. Sepan que estamos muy contentes de que estamos en San Luis tejiendo medios alternativos, que se están gestando nuevos medios comunitarios alternativos y populares, y eso nos llena de una alegría enorme. Mientras tanto, choluleamos con el río, claro. Choluleamos con la rica comida. Tal cual, como debe ser. Bueno, las 10:23 de la mañana y ya volvemos en esta Enredando las Mañanas, que hoy sale desde San Luis por Radio La Bulla. Se va y no vuelve, malas decisiones, ambición enorme. Ignorar al cerro lo entregan por plata. Y tantos antiguos que lo adoraban. Agüita aquí pasa, se va y no vuelve, sin suerte seguida. Su grito no esconde, su lengua ya no calla, solo descansa. Espera sin culpa, sin quitar la calma. La falla no llora. Volvimos, estábamos escuchando a Daniela Trovati y Trópica La Pacha. Música de Mendoza, porque estábamos allí hablando del avance de la mega minería y la organización de las les mendocines, y entonces escuchábamos a artistas de Mendoza. Y ya ahora de Mendoza nos vamos a Córdoba. A Córdoba. Pegamos el salto. Sí. Vamos a entrevistar ahora a Luisi Alfonso, activista feminista de la comunidad LGTB de Córdoba, y hablaremos sobre la negativa del municipio cordobés a la autorización de la marcha del orgullo LGTB en dicha ciudad. Buenos días, Luisi, ¿nos escuchás? Hola, ¿cómo están? ¿Cómo? Sí, los escucho medio lejitos, pero vamos. Vamos que sale la entrevista. Bueno, y gracias por el contacto. Hemos andado ahí a las apuradas porque no queríamos dejar de hablar de este tema que nos parece preocupante, y capaz que ahí vos nos puedas dar un pantallazo que el municipio cordobés no autoriza la marcha, estas idas y vueltas, avances y retrocesos en torno a una marcha que ya está consolidada en toda Argentina, en América Latina y en el mundo. Hay provincias, hay ciudades que todavía no entienden la cuestión, parece ser, ¿verdad? Sí, bueno, primero gracias por comunicarte conmigo. La verdad que fue, bueno, muy problemático porque la municipalidad no solo no otorgó los permisos en un principio a la comisión que estaba organizando desde hace muchos meses la marcha, sino que además ahora le otorgó permisos a una comisión organizadora que obviamente responde al esquiaretismo y al PJ, digamos. Entonces es como muy polémico lo que sucedió. Es que bueno, estaba funcionando desde hace muchos meses esta colectiva Acción Disidente, que está conformada por las organizaciones del kirchnerismo, sobre todo Potencia Intersex, la Liga LGBT de las provincias, la Jaureche, la Bisagra, la Cámpora, el Frente Patria Grande, Nueva Mayoría y otras organizaciones y personas independientes también, venían organizando la marcha, pidiendo los permisos con tiempo a la municipalidad y a la provincia, como se hace todos los años en Córdoba, excepto los otros años que estuvimos en pandemia, que se buscaron otras alternativas. Y bueno, este año se pidieron esos permisos y hace más o menos una semana atrás aparece por las redes una nueva, o sea, otra comisión organizadora que se llama, que le pusieron Orgullo CBA, Orgullo Córdoba, que, bueno, es una comisión conformada por todas las organizaciones que responden al PJ y al esclaretismo, también la UCR, las organizaciones de la Franja Morada, ¿no? Como todos esos sectores, claro. Todas las organizaciones travestis y trans también, que bueno, que acá en Córdoba tienen mucha oferta porque responden al gobierno provincial y municipal, ¿no? Que baja recursos para esas organizaciones, la Federación LGBT, Córdoba Diversa, Putos Peronistas, aparecen recién hace una semana. Y bueno, como que fue todo muy raro porque de pronto los permisos les son otorgados a esta colectiva, ¿no? Y además muy nefasto porque este Instagram que aparece hace 5 días aparece copiando, literal, copiando y pegando la consigna y el texto de la comisión que venía ya pidiendo los permisos y organizando desde antes, ¿no? Entonces, bueno, ni siquiera se estaban planteando una discusión seria respecto de cuál es la discusión en esta marcha, cuáles son las consignas que queremos reivindicar, qué contenido político queremos que tenga la marcha, ¿no? Como que claramente la disputa electoral está atravesando la conformación de esta marcha y quiénes tienen la legitimidad para atribuirse el nombre de comisión organizadora oficial, ¿no? Uh-huh. Y bueno, claramente quienes gobiernan, quienes las organizaciones que son funcionales al gobierno municipal y provincial, al izquierdismo del PJ, están siendo, bueno, quienes tienen el permiso de marchar y de hacer un festival. Así que la otra comisión, que se llama Acción Disidente, bueno, va, finalmente la marcha va a salir toda junta desde el mismo lugar, que son las cuatro plazas, que es desde donde se viene marchando los últimos años. Y bueno, el PJ hará su acto, digamos, en el patio Olmos, y Acción Disidente va a hacer su festival en otro lado, digamos. Vamos a terminar con dos puntos o dos festivales. Exacto. La marcha este año. Luis, ¿y qué fecha estaba prevista ahí en Córdoba? La marcha está prevista para el 6 de noviembre, este sábado que viene. El sábado que viene. Claro, claro, unos días, una semana antes de las elecciones, lo que genera un montón de ahí, de idas y vueltas con los partidos y demás, que es compleja la situación, y que se repite en las demás provincias, como claramente lo que vos relatás, Luis, y es como las organizaciones partidarias, aliadas o del sector del gobierno de turno, transan, cooptan, e invisibilizan a los mismos compañeros de lucha. La verdad que tu relato, escucharlo es tristísimo porque... Se escucha en todos lados, se vive en todos lados. Se vive en todos lados, lo sabemos de qué estás hablando, y la verdad es que es tristísimo, como ya entre impotencia, bronca, y que cómo seguimos, qué estrategias tejemos, porque... Es tan complejo sostener un activismo y que sucedan estas cosas, sí. La verdad que... Y bueno, esto que... Sí, perdón, sobre todo me parece como preocupante, bueno, en Córdoba en general, ya sabemos, ¿no?, que la disputa electoral en general se come esta situación, uh-huh. Y que es muy difícil y que, como dicen, es tristísimo porque lo que estamos rosqueando es la disputa entre partidos y la disputa electoral, claro. No el contenido de la marcha, tal cual, claro. Y no sé, como que el otro día pensaba, bueno, qué bajón, porque, bueno, no sé, yo soy activista de acá en Córdoba y compartimos con muchos amigos trans, lesbianas, putos, maricas y demás, también trabajadores sexuales, etcétera. Y la verdad que es tristísimo como llegar a la semana antes de la marcha sin saber dónde marchar. También, bueno, nuestras condiciones de vida, ¿no? Después uh-huh. de un gobierno neoliberal como el de Macri, después de una pandemia como la que atravesamos, se nota mucho cómo esas condiciones de vida nos afectan también para organizarnos. En general, en Córdoba siempre estaban estas disputas, ¿no?, entre partidos, pero también solía presentarse alguna alternativa desde la disidencia, desde los activismos más independientes, si se quiere. Este año todavía, por lo menos, no estaría apareciendo esa alternativa. Entonces, bueno, me parece que está como faltando mucha discusión política, faltando el encuentro. Y también, bueno, pensar cómo estamos, ¿no?, como colectivo LGBT, y cuáles son nuestras necesidades al día de hoy en este contexto en el que estamos viviendo. Entonces, bueno, claro que es tristísimo que lo electoral se coma nuestra marcha, pero bueno, también está buenísimo que se abran espacios como el que están proponiendo ustedes para poder conversarlo, ¿no? Y siempre digo, llegar, tratar de reflexionarnos en este momento, que es, bueno, donde estamos parados hoy, y poder llegar a la marcha del año que viene, si se quiere, con otras discusiones más interesantes, ¿no? Sí, ojalá eso pase, porque siempre, como decías vos al principio, en un contexto de elecciones, todo se complejiza, y quienes no hacemos militancia partidaria quedamos allí en esa rosca tan compleja, tan difícil, y la mayoría de las veces enfrentadas a compañeres que en momentos hemos activado y ahora están respondiendo a las lógicas del Estado, del partido partido de turno, ese mismo Estado que vota en contra de nuestros derechos, que se organiza en realidad para que retrocedamos en esos derechos. Así que nos encontramos en una situación súper compleja, pero que requiere dar discusiones para poder avanzar. ¿Y cómo usan nuestras identidades para hacer uso de ese poder y cooptación de algo que es nuestro, de las disidencias propiamente dichas y las organizaciones de base? Tal es el ejemplo acá que usan las identidades travesti trans, ofreciéndoles un trabajo entre comillas, un trabajo que es un plan, o migajas, como siempre ha pasado, y bueno, hoy este año 2021 se ha notado y seguramente se replica en varias localidades, y eso genera muchas divisiones, así que tanto San Luis como Córdoba no estamos tan diferidos, tan distintos en esta situación, en este mes que nos caracteriza a nuestro colectivo, ¿no? Sí, totalmente, y bueno, obviamente que se nota mucho, ¿no? Las organizaciones que bajan recursos del Estado, que me parece que está buenísimo, pero bueno, a costa de eso también esta comisión que está financiando el Estado forman parte de muchas organizaciones que sí son compañeras, pero claro, reciben esos recursos del Estado y siento que incluso es como hasta un apriete por ahí estar ahí, porque es como la forma que tienen hoy de sostenerse ciertas organizaciones, ¿no? Y de bajar recursos para las compañeras. Claro. Entonces es como muy claro ese uso político que decís. Uh-huh. Después otra cosa que me pareció muy importante como en este debate o en este análisis de lo que está pasando en Córdoba es que no aparecen en las consignas la aparición con vida de Tehuel, la asamblea autoconvocada por la aparición con vida de Tehuel en Córdoba viene activando desde todo el año todos los meses, digamos, hubo alguna actividad referida a la aparición con vida de Tehuel, y las comisiones organizadoras que se están disputando esta marcha no lo están nombrando, entonces me parece como súper terrible también. Pero bueno, nada, iremos los independientes, supongo, a reclamar banderas. Exacto. Y agitar ahí por la petición con vida de Tehuel. Están otras consignas importantes, como la reforma de la ESI con perspectiva de diversidad, uh-huh. Los preservativos para vulvas, la petición de una nueva ley de VIH, hepatitis virales, tuberculosis y TS, la reparación para personas mayores travestis y trans y demás. Pero bueno, es como es el contexto. Y bueno, vamos a marchar, supongo, detrás, o cada quien irá eligiendo ahí donde marchar. Pero bueno, esas son las condiciones. Marchar vamos a marchar. Marchar igual, vamos a marchar. Que sabemos que pisar la calle, estar en el espacio público es súper importante. Uh-huh. Y bueno, veremos la manera de llevar otro discurso y otro contenido de alguna forma a esa marcha para hacernos presentes y visibles. Así es, porque la calle sigue siendo nuestra y así será, y la lucha también, y la calle no nos van a poder invisibilizar, no nos van a poder callar, así que siempre la calle va a ser nuestra. Bueno, Luisi, muchas gracias por el llamado telefónico, por contextualizarnos un poquito cómo está la zona allá, que no está muy diferente a este territorio puntano. Y bueno, nos encontraremos siempre en las calles, porque todavía faltan muchos derechos aún por conquistar. Y para seguir rompiendo... Y para seguir rompiendo una sociedad que nos sigue criminalizando, burlando y de todo. Bueno, muchas gracias, Luisi. Gracias a ustedes por la invitación y, bueno, obviamente por abrir estos debates importantísimos. Está buenísimo contactarnos así entre provincias para ver cómo estamos y caracterizar y reconocernos. Así que muchas gracias. Bien, muchas gracias a vos. Chau, chau. Muy bien, ahí estamos dialogando con Luisi Alfonso, activista feminista de la comunidad LGTB de Córdoba, y hablábamos sobre, bueno, un poco en general lo que está ocurriendo en Córdoba, las autorizaciones para la marcha, las idas y vueltas para la marcha del orgullo LGTB, ahí en la ciudad de Córdoba. No sé y por bueno. qué me parece tantas similitudes. Sí, en la ciudad de Córdoba directamente anulan la existencia de una de un sector que históricamente organizó la Marcha del Orgullo. En San Luis, no. En San Luis la estrategia es, se entran, te cooptan y no te dejan ni siquiera hablar. Te cae la gemita con todo, las funcionarias del gobierno provincial con todo armado. Te cambian el logo arbitrariamente. Te eliminan de las cuentas administrativas. Te eliminan a compañeras que siempre han estado en la Marcha del Orgullo de las redes sociales. Yo recuerdo años atrás de ser comisión organizadora, que nos comíamos el coco pensando cómo gestionábamos dinero, quién pedía la plaza, dónde terminábamos para un festi, para una musiquita. Sí, en contexto, yo llegué a la segunda reunión de aquí en San Luis, ya estaba todo armado. Dije, ya estaba todo armado, la reunión era a tal hora, a la hora después caen las jefas funcionarias con todo el itinerario ya listo, con toda la marcha organizada. Ya había recorrido, sí. Ya se sabía la hora. Yo no quiero ni pensar cuando se toquen los lemas, ¿qué va a pasar ahí? Si es que no lo han pasado. Ya está todo organizado. Ni nos gastemos, porque como dijiste recién vos, sí, las calles son nuestras, la lucha es nuestra. Sabemos que en contexto de elecciones, los gobiernos y el Estado busca con mayor vehemencia apropiarse de nuestras luchas, de nuestros espacios, de nuestros recorridos. Pero bueno, ya bajará un poco esta efervescencia electoral y podremos retomar con mayor seriedad estos espacios asamblearios en los que siempre... Y algunos en la movida capujando laburo, así hizo. Bueno, exacto, mientras sirva para bien. Que... No. Sí, mientras sí, que sirva sí. para que algunos compañeros tengan... Lástima que esos compañeros en pos de solventarla. Pero es que hay necesidades. Hay necesidades y con eso juega el Estado. Frente a la necesidad económica, el Estado juega. Y bueno, es complejo el panorama. Pero allí estaremos. Siempre nos dan ahí herramientas, estrategias para sortear para esto. Romper y todo. Algo haremos. Algo lindo. Haremos. Algo lindo, algo de colores. Algo lindo haremos en esta marcha del orgullo que en San Luis, por lo menos, es del oficialismo, ella, del oficialismo provincial, pero algo haremos. Bueno. Bien, 10:42 de la mañana, ya seguimos con esta Enredando las Mañanas, vamos a un breve corte muy cortísimo y ya seguimos con este Enredando las Mañanas desde San Luis. Así. Hace tiempo estoy buscando la forma de transmitir. Neuen, neuen, lo que sale de mi boca. Palabra que provoca, la energía que convoca. Neuen, neuen, tengo como resistir. No preciso de sus leyes para poder existir. Neuen, neuen, mi fuerza motivadora. Me atiran con sus armas y no matan mi memoria. Yo no soy ese tipo de persona que olvida sus raíces solo para estar de moda. Y no pretendo cambiar mis ideales, agradezco de esa fuerza que me dan mis ancestrales. No necesito de tu aprobación si me llamas terrorista por cantar una canción. Y aquí vengo a mostrar satisfacción de tener una postura contra esta represión. Neuen, neuen, neuen, neuen. El noticiero de la Red Nacional de Medios Alternativos. Una alternativa a la información de los medios hegemónicos. De lunes a viernes, de 10 a 12 horas, por las radios comunitarias, alternativas y populares. ...44 de la mañana, Dani, avanza el Enredando las Mañanas desde San Luis, nublado, lluvioso, hermoso. Está divino, una jornada divina. Somos unas vejetes amargadas que nos encantan los días nublados. Pero bueno. Bien. Lunes de noviembre se Primero nos fue el año. De noviembre. Se nos fue el año. Mira, Noelia, no sé si vos estás terminando el año, pero a mí yo siento que me queda, viste, cuando vas gateando hasta el final. No, así que vamos así. Lengua afuera. Con andador, vamos en andador, pero no, llegamos. No termina más el 2021, no terminaba más este. Sí. Ay, el mes, no se me terminaba, no llegaba noviembre. No, no, pero llegó. Y ahora. Nos vamos ahora a la columna de nuestros compañeros de Agencia para la Libertad, ¿verdad, Dani? Que traen hoy va a estar, no sé, yo quiero escuchar esta columna de hoy lunes. Fernanda Giribone va a tomar la posta de la columna de hoy lunes y nos va a hablar sobre la ley que permite el ingreso de tropas extranjeras al país. Hola, Fernanda, ¿nos escuchás? Hola, si buenos días. Buen día. Buen día, Fernanda. Bueno, más que interesante el tema para desarrollar hoy. Cuando quieras arrancarlo nomás, porque estamos como ahí. Yo estoy por lo menos muy expectante a ver qué nos traes con esto de la ley que permite el ingreso de las tropas extranjeras. Bueno, sí, estamos todos un poco expectantes porque, sí. Bueno, se aprobó la ley, pero tampoco hay tanta información, ¿no? Uh-huh. También por su carácter militar, digamos. Uh-huh. Sí, el pasado miércoles, justamente a la madrugada, en horas de la madrugada, así medio entre gallos y medianoche, en la famosa sesión que los medios de comunicación han llamado maratónica, porque la verdad que fue larga y se votaron varias cuestiones, la Cámara de Diputados aprobó esta ley que autoriza la entrada de tropas extranjeras al territorio nacional y también la salida de las fuerzas nacionales hacia el extranjero a los efectos de realizar maniobras y ejercicios combinados. Para conocerse. Claro. Qué Dios. La ley se plantea, según sus defensores, ¿no?, de importancia porque permitiría, y esto es citado textualmente entre comillas, robustecer el instrumento humano. Esto sería, desde nuestra perspectiva, una capacitación y un entrenamiento a los efectos de la represión estatal, digamos, porque tampoco hay conflicto externo, digamos, son entrenamientos con otros ejércitos a los efectos de robustecer las capacidades represivas del Estado. La ley se aplicará, bueno, desde ahora tiene un límite, hasta el próximo agosto del 2022, y bueno, mediante esta ley se permitiría la realización de 10 u 11, no queda claro, ejercicios militares, 6 con países bilaterales, o sea, bilaterales con países uno y uno, digamos, de a dos, con países de la región, y otros 4 multilaterales con distintas fuerzas armadas, donde de ahí ya se incluyen países de Europa o los Estados Unidos. Así que bueno, una vez más, en este contexto, el ejército argentino, las fuerzas armadas en realidad, de conjunto del país, realizarán estas maniobras de aprendizaje con ejércitos imperialistas, digamos, ¿no? Por ejemplo, el de Estados Unidos, que es una de las tropas más criminales de la historia, uh-huh, digamos. No, iba a preguntar, ¿cuál es el objetivo de estas tropas que vengan, que vayan? Bueno, no hay un objetivo. El objetivo es este que ellos dicen, realizar maniobras de entrenamiento, de reconocimiento del territorio. Cuando lo defienden, dicen, bueno, vamos a entrenarnos, vamos a aprender de otros ejércitos, a robustecer la capacidad del instrumento humano, digamos. O sea, capacitar, básicamente. Uh-huh. Pero es complicado en este contexto, ¿no? Además, el ingreso de tropas extranjeras al país molesta de por sí, digamos, ¿sí? Ya es raro. Y el egreso de tropas del país también es complicado, porque nosotros tenemos un historial de haber apoyado, bueno, a la ONU, digamos, en situaciones de invasiones encubiertas, digamos, ¿no? Uh-huh. Esas ocupaciones pacíficas, los cascos de distintos colores, no son inocentes, digamos, ¿no? No son para el beneficio de la sociedad civil. No hay mucha claridad sobre qué se va a hacer. Son estas 10, 11 maniobras, se nombraron algunos ejércitos, pero bueno, no hay demasiada información. No sabemos bien cuándo ni cómo van a ser. Claro. Escuché por ahí que uno de los lugares sería la hidrovía del Paraná, que es una zona que está en conflicto, ¿no? Por todo lo que implica su privatización en la década menemista y después su posterior privatización encubierta, porque siguen renovando los contratos y atrasando la solución de ese problema, y el manejo que hay de empresas extranjeras sobre recursos naturales y propios de la Argentina, y la idea esta también de que por ahí ingresa todo lo que tiene que ver con el narcotráfico y más, digamos. Entonces, bueno, es conflictivo. Tenemos también, desde mi perspectiva, yo lo relaciono con todo el conflicto que hay en el sur, ¿no? Y recrudecimiento del discurso terrorista sobre el pueblo mapuche y la criminalización de la protesta. En el día de ayer salió también incluso reflejado en los medios de comunicación más hegemónicos, como por ejemplo por hacer de Página 12, donde habla de la criminalización de la protesta de los pedidos del pueblo mapuche. Pero lo hemos visto todos estos días, donde casualmente todos los medios de comunicación salieron a hablar de los mapuches como terroristas. Bueno, este es un artilugio conocido por parte de las fuerzas represivas. Una de las cosas que a nosotros más nos molesta, digamos, de esta ley, es que justamente uno de los ejércitos con los que se realizaría maniobras y ejercicios es el ejército paraguayo. Como si nada, digamos, claro. Este ejército que ha desaparecido a Lichita, que asesinó a dos niñas de 11 años sí. El año pasado en el Paraguay, chicas que vivían en Argentina, y que continúa desaparecida todavía Lichita, y que casualmente también recurrió a este artilugio del terrorismo, porque a Carmen y a la hermana, a Lilian, la disfrazaron de terroristas y las acusaron de terroristas, y por eso las asesinaron, digamos. Entonces, bueno, desde esa perspectiva, en cualquier punto de análisis, nos parece la ley un poco una barbaridad, uh-huh. Poco por ser buena. Exacto. Y sobre todo lo que nos llama mucho la atención es el silencio, digamos, ¿no? Es una ley importante para que la gente la conozca, sobre todo con nuestra historia, con nuestra historia con las fuerzas represivas y la lucha que nosotros damos desde la información, desde los organismos de derechos humanos, etcétera, sobre estas cuestiones, y sin embargo nadie ha dicho nada. Y quedó como opacada por la ley el etiquetado transparente, que es una ley que está muy buena, que es necesaria, pero que, digamos, se comió el asunto de la sesión y sobre esto nadie dice nada. La ley que permite el ingreso de tropas extranjeras al territorio nacional fue aprobada por unanimidad en el Senado y pasa aprobada por unanimidad en el Senado a la Cámara de Diputados, donde se aprobó 192 contra 2 votos en contra y sin ninguna abstención. Es decir que en el momento en el que el gobierno y la pseudo oposición se peleaban por si estaban o no la comida y hubo todo un conflicto y no dio, la oposición no dio quórum, etcétera, sobre esas cuestiones debaten y se pelean, pero en estas cosas, digamos, se ponen bastante de acuerdo. Exacto. Y los únicos dos votos que hubo en contra fueron de diputados del Frente de Izquierda, digamos, y fueron los que salieron también en parte a hacer esta denuncia. Entonces, bueno, nos pareció importante tratar de reflejar esta cuestión, porque, bueno, desde nuestro punto de vista es grave. Esto se suma, bueno, a todo el conflicto que yo venía mencionando del pueblo mapuche, de la criminalización de la protesta, y también de la base militar que está en Neuquén, ¿no? Que con la excusa de que es una base para la defensa civil ante catástrofes, una base humanitaria, se está instalando con plata donada, entre comillas, a los Estados Unidos, una base militar en Neuquén. ahí claro. En el camino del petróleo, en Vaca Muerta, digamos, donde están las multinacionales del saqueo y la contaminación. Bueno, eso es un poco lo que queríamos contar. No sé si vos me querés hacer alguna pregunta. Sí, la verdad, un panorama bastante feo, oscuro, complicado, turbio, lo que estás contando, porque estar ahí con una ley que acaba de salir y con un pueblo silenciado, porque realmente no ha sido difundida, porque muchas personas no la conocen, es un panorama a tener preocupación. Sí, muy preocupante. Aparte como que cerró todo, ¿no? Es lo que contabas, todo muy rápido, 192-2 negativas, que, o sea, como todos, como muy muy acordado todo, raro, claro, raro y turbio. ¿No? Sí. La excusa de ellos es, bueno, eso se ha hecho otras veces, se hace, estamos entrenando, pero... Bueno, por ahí no queremos entrenar. Exacto. Por ahí no queremos este mancomunado esfuerzo, claro, de todos los países de la región para realizar tareas de entrenamiento con cara a la represión, digamos. ¿Sí? Así que sí, para contrarrestar un poco la falta de información, que la verdad que tampoco es tanto lo que nosotros sabemos, claro, pero bueno, la falta de interés también de los medios masivos de desinformación, ¿no? Que sobre esto no han dicho no nada. Hablan. Así es. Un silencio. Bueno, Fernanda, te agradecemos por contactarnos, contextualizarnos en este tema. La verdad que bastante preocupante. Por todo lo que puede llegar a venir, las personas, teniendo en cuenta los diferentes territorios, el de Paraguay, el de Brasil, con un gobierno de Bolsonaro bastante... Y sobre todo por la poca info que tenemos con respecto al tema. Así que bueno, más atentes que nunca tenemos que estar, más unidos que nunca tenemos que estar. Y bueno, muchas gracias por traernos esta columna, este tema aquí a la RNMA para poder hacer un poco de difusión de todo lo que se vendrá. Bueno, gracias a ustedes. Bueno, muchas gracias. Gracias, Fernanda. Nos estaremos encontrando pronto, segura. Seguramente, chao, chao. Chao. Muy bien, ahí estábamos dialogando con Fernanda Giribone, que tomó la posta de la columna de nuestros compañeros de Agencia para la Libertad. Y bueno, preocupante lo que comentaba sobre esta ley que salió así como muy silenciosa, sin info y muy rápido todo, que es una ley que permite el ingreso de las tropas extranjeras al país. Muy bien, 10:57 de la mañana, seguimos con el Enredando en un breve suspiro. Enredando las mañanas. El noticiero de la Red Nacional de Medios Alternativos. Una alternativa a la información de los medios hegemónicos. De lunes a viernes, de 10 a 12 horas, por las radios comunitarias, alternativas y populares. Enredando las mañanas.

lo que han deducido. Daniela, y con respecto a apoyo de otros tipos de compañeras, organizaciones, ¿se han visibilizado, han estado al tanto de esta situación? Sí, nosotras redactamos un comunicado y lo fuimos pasando así a diferentes organizaciones, y a través de esas organizaciones se consiguieron adhesiones a nivel nacional, un montón de adhesiones. Es más, se comunicaron conmigo del Ministerio de Mujeres y Género y Disidencias de Nación, que estaban a disposición, porque el comunicado les llegó también, que ya estaban en comunicación con la provincia para ver que se dé respuesta y resguardo, ¿no es cierto? Porque la verdad que es un hecho muy grave. Muy grave. Te digo que sinceramente este hecho nos traslada a la noche más oscura de nuestra historia argentina. Ha sido por demás tormentoso. Y más cuando, viste, empezás a pensarlo más y más, la verdad que sí, porque vos imaginate que las certezas con las que contamos es que, imaginate, han tenido logística, organización, claro, información, recursos. Ha sido sistemático lo que hicieron el viernes. Sí, tal cual. Así es. Y la idea es esta, ¿no? Amedrentar, que tengamos asustar. Miedo. Asustar. Que sintamos eso, miedo, inseguridad. Como que las van midiendo para que no puedan avanzar en diferentes tipos de acciones que seguramente están realizando. Bueno, Daniela, decirte que desde La Bulla y desde este Enredando las Mañanas, desde la RNMA, Red Nacional de Medios Alternativos, siempre los micrófonos van a estar abiertos para cualquier situación, y bueno, seguramente podemos llegar a tener un nuevo comunicación, a ver cómo ha seguido esta situación y, claro, y demás. Bueno, muchísimas gracias. Sí, esto no puede estar sucediendo, porque hoy no sucede a nosotras, pero puede tranquilamente la violencia que está en estos momentos dándose en la época electoral. Eso. La verdad que puede ocurrirle a cualquier otra organización, a cualquier otro militante o no militante también, porque eso es lo que pasó en la dictadura. O sea, ¿y esto? El algo habrán hecho no tenía que ver con lo que estaba sucediendo. Tal cual. Así es. Y esto hace darnos cuenta cuánto necesitamos saber y reforzar nuestros derechos ante estas situaciones policiales, militares, saber entender y poderle dar la respuesta a cómo es el procedimiento cuando nos pasan estas cosas. Necesario. Sí. Bueno, Daniela, muchas gracias por este llamado telefónico que nos has brindado. Así que estaremos en contacto seguramente. Dale, muchísimas gracias. Muchas gracias a vos. Bien, y ahí estábamos teniendo el diálogo con Daniela Miranda, militante feminista, integrante de la colectiva Aquelarre y de la campaña nacional por el aborto legal, seguro y gratuito en la ciudad de San Luis. Sí, vamos a ver cómo sigue esta situación, amedrentamiento, persecución, fotito de acá, fotito de allá. ¡Ay, qué susto! La capacitación de los... No, ingreso de tropas extranjeras. ¡Ay, qué susto! Este 2022 se palpita. Comisaría de la mujer. Ahora. Completo. Vamos a tener la comisaría de la mujer. Ya vamos a hablar de ese tema. Bueno, las 11:15 escuchamos una cancioncita y ya viene la columna de nuestra compañera Lucrecia, la columna de Medio Oriente. Ya venimos en este Enredando las Mañanas aquí desde San Luis. El noticiero de la Red Nacional de Medios Alternativos. Una alternativa a la información de los medios hegemónicos. De lunes a viernes, de 10 a 12 horas, por las radios comunitarias, alternativas y populares. Que no como tu migaja, no me gustan tus fronteras, no. Yo escucho el viento, que he nacido en mal lugar, que mi planta no es legal, no. Corro sin aliento, me voy a la plaza a mirar. Es un lindo momento para armar. Que comemos vietanito, glifosato, calentito, sí, sí. Tus pulmones, boom, boom, fuiste. Este santo que te mata disfrazado de cordero. Va a correr ya que te va a morder. Camino por la calle, voy pensando. Les pibes en la esquina están quemando. Mentira, la verdad, no me quieren convencer, no, no. Juego a destiempo, que me quieren ver caer, que me quieren convertir. Y yo no me arrepiento, se escucha en la plaza y clamó. No sigas el consejo de temor. No tomé la pastillita, no te cura ningún cura, no, no. Ningún fármaco, no, para. Que compras si no tenés, que compras si te vendés. Pensá cuánto vos valés. Yo cuido una plantita, dale agua, dale amor y te lo devolverá. En abril cogollo mil y vos llamás al aguacil. No queremos el fusil de ese perejil. Te dicen vos quédate donde más te convenga. Una sonrisa para el celu y que no te la jugué. Lo demás lo hacen por vos, hija, televisión. Con razón, tanta estupidización. Ay, ja, mucha ficción. Arcoíris en el cielo, en la calle, en mi bandera, en mi corazón, son, son. Vas corriendo a mí por la avenida, vas queriendo abrir otra salida. Que hay poco encuentro y mucha despedida. Que hay otra piba desaparecida. Salís, imaginás y salís. Lo querés, lo tenés, lo querés, lo tenés. Y pensás, salís, imaginás y salís de esta prisión. Sí, 18 de la mañana. Sí, vino una banda de Villa Mercedes. Estábamos escuchando, dialogando con una compañera feminista de Villa Mercedes y nos fuimos con la música de esa ciudad sanluiseña. Y ahora, Lucre, que se escucha re bajo los micrófonos. Lucre. También. El de la Noe. Ah, bien. Acá, esto es así. Esto, esto es así. Ahora. Pero lo solucionamos así también en el andar. Bueno, ahora está y ahí nos, ahora sí, ahora que se escucha mejor, nos vamos a Córdoba de nuevo, pero para la columna de Medio Oriente con nuestra compañera Lucrecia, que ya está conectada para poder dialogar un ratito con nosotras. Buenos días, Lucre, ¿cómo estás? Hola, buenos días a todos. Estamos arrancando la semana, por suerte, con mucha lluvia, después de que nuevamente tuvimos una jornada de incendios por estas regiones, bueno, por estas regiones y también por las regiones de San Luis, ¿no? Pero sí, Se ha habido un par ahí. Estuvimos bastante complicados acá en la zona, así que agradecida es de la lluvia, ¿no? Anoche llovió bastante y copiosamente y era muy esperado, así que estamos arrancando una buena semana después de una jornada de 40 grados casi a diario. Ay, sí, tal cual, bueno, con la lluvia necesaria para los lugares donde empezaban ya de nuevo los incendios, así que buena, buena semana esta. Sí, muy comienzo de noviembre. No podemos creer tampoco que sea noviembre, pero está todo bien. Es como que... Claro. Ay, ahí está estamos. Bien, yo tengo que empezar a ver lo de las lucecitas, viste, las vacaciones, sí. Esas sí, cosas. Sí. Estos las momentos lucecitas pandémicos que nos hacen perder registro. El pan dulce. De ah. Sí, las, sí. La sidrita, bueno. Sí, ya sí. Nos fuimos de tema. Sí, así que bueno, acá empezando la semana, y nuevamente, e insisto, agradecidas por la lluvia. La verdad que era muy, muy, muy necesario la semana pasada, más allá de que no sea tema, pero que sí que es un tema que se habla muchas veces en Enredando. Hubo de nuevo una serie de incendios tremendos. Y la sequía, el desmonte, y nos están ayudando. De hecho, uno de los incendios más grandes de acá cerca de donde vivo yo, fue por una chispa de una moladora de gente que estaba construyendo el techo de su casa. No. Tremendo. Imagínense sí. Lo seco que está. Cómo, sí. Cómo se complica. Y después también... Pensemos en el calor que está haciendo en las Sierras Chicas, que no es normal en esta época. Estuvimos toda una semana de 40 grados, prácticamente. Y bueno, también hay una relación directa, ¿no? Entre la sequía, el desmonte, los incendios. Sí. Así que bueno, un poco ahí, aguantando la situación, ¿no? Con un tal estado cual. Ausente y todo lo que ya conocemos. Exacto. Todo lo que no es porque los otros incendios no hayan sido intencionados de otra manera, pero imagínense la complicada que es la situación que esa aparentemente fue, según las investigaciones, ¿no? Lo que dio origen al inicio del incendio, que se propagó muy rápidamente y bueno, no estuvo varios días en vilo. Bueno, y volviendo a Medio Oriente, donde eso también sucede, ¿no? No es que no suceda, siempre, ya hemos comentado varias veces. Sí. La situación de los incendios y cómo el desmonte que lleva adelante el Estado turco en determinadas regiones y los ataques que lleva también llevan adelante a incendios forestales enormes. De hecho, hay muchos informes a nivel internacional sobre eso. Entonces, bueno, es una problemática generalizada y no solamente local, ¿no? Siempre es importante no olvidarse de eso. Si nos pasa a nosotros, les pasa a otros pueblos del mundo. Y en este caso, hoy primero de noviembre, justo cayó como muy en agenda la columna. Redondito, sí. Sí, sí. Básicamente, lo que se conmemora, por decirlo de alguna manera, en el día de hoy, es el Día Mundial por Kobane. Entonces vamos a charlar un poquito de qué significa esta fecha, qué pasó antes y qué pasó después, para que no sea solamente una fecha estática en el calendario donde se recuerde el inicio de una resistencia histórica en el norte de Siria, en la zona de Rojava, que es la región kurda de Siria, sino también para entender cómo se llega a esas cosas, ¿no? Y qué pasaba, sobre todo, con la comunidad internacional, que como siempre hace oídos sordos. El primero de noviembre, en realidad, si nos vamos un poquito más atrás, el 15 de septiembre, el Estado Islámico llega a la región de Kobane, que está ubicada al norte de Siria, muy pegada a la frontera con Turquía. Es una región bastante grande, es una ciudad bastante grande, que ha sido como el epicentro de lo que dio inicio a los procesos de confederalismo democrático, de la liberación de la mujer, y de todo el proceso revolucionario que se gestó en el norte en el norte de Siria, donde también cabe mencionar que a pesar de que están en una situación de escenario de guerra desde 2012, destrucción, ataques, masacres, etc., a pesar de eso, la semana pasada se graduaron En total, en Rojava, 580 estudiantes de la universidad, con todo un proceso de educación diferente, multiétnico, que respeta las lenguas madres de cada una de las personas que llevan adelante sus estudios en esa universidad. Y en particular, en la Universidad de Kobane, que fue una de las primeras construidas, egresaron 23 estudiantes y actualmente tienen una plataforma de 564 estudiantes aproximadamente. Vuelvo a insistir, no estamos hablando de la Córdoba de las campanas y la ciudad universitaria que tenemos en nuestra región, que aparte es una de las primeras de Latinoamérica, sino estamos hablando de la posibilidad de levantar una casa de estudios en medio del caos, ¿no? En medio del caos, entendiendo que la única manera de llevar adelante un proceso de resistencia, de revolución y de liberación es también a través de la educación y de una manera diferenciada de ver la educación, ¿no? Pensemos que estamos hablando de un país que se hacía llamar laico, pero en definitiva solo permitía la etnia, o solo permitía, digamos, más la cultura árabe, y no había una representación ni en las instituciones, ni en lo parlamentario, ni demás, de las diferentes culturas que allí conviven, ¿no? Que allí coexisten. Entonces, pensar traigo el ejemplo del educativo porque en general, cuando esto sucede, es una de las primeras cosas que se paraliza. Ejemplo concreto, pandemia mundial, que es lo que más afectó, ¿no? Más allá del trabajo, fue la educación. Entonces, siempre cuando hay una situación de caos, lo más difícil de sostener suele ser el ámbito educativo. Y me parece que es un ejemplo muy interesante pensar en cómo un proceso revolucionario avanza, si incluso a pesar de eso, sostiene todo lo que es un proceso de educativo desde una visión liberadora, ¿no? Entonces, digo, como para enmarcar un poco que Kobane no es solo una región, sino que es la región donde uh-huh. se gestaron muchas de estas cosas inicialmente, a partir de lo que fue el proceso del 2012, y se toma el 1 de noviembre como fecha del Día Mundial de Kobane, porque si bien ISIS rodea la región en septiembre, el 1 de noviembre entra de lleno. Hay una gran cantidad de personas asesinadas, principalmente mujeres y niñas, alrededor de 300 personas asesinadas en ese ataque. Se organiza fuertemente una resistencia, ¿sí? Y en ese proceso de resistencia, afortunadamente, en 26 de enero del 2015, o sea, unos meses después, terminan expulsando las unidades de defensa del pueblo y las unidades de la defensa de la mujer, obviamente también acompañadas por las personas del pueblo, de la región donde sucedían estos hechos, y también acompañadas por una oleada muy masiva de internacionalistas, de compañeras y compañeros internacionalistas que se acercaron a la región también para llevar para sostener, para mantener el proceso que se estaba llevando adelante allí. Muchos de ellos y ellas se han quedado y han seguido llegando a lo largo de todos estos años, y el 26 de enero terminan expulsando al Estado Islámico de Kobane. Por supuesto que no sin muerte, masacres, asesinatos, heridos, etcétera, pero en un hecho histórico y heroico, porque, y ahora vamos a hablar un poquito de cómo llega el ISIS a esta situación y por qué hablamos de que fue una resistencia heroica, pero también marcó un punto de inflexión en la lucha contra el ISIS, que venía avanzando brutalmente, y ese punto de inflexión, esa primer derrota real que sufre, no a manos de un Estado, sino a manos del pueblo organizado, ¿no? Empieza a ser su caída que finalmente ocurre años después, con la caída de la ciudad de Raqqa, que es lo que el Estado Islámico consideraba su capital, su califato, que es el nombre que se utiliza dentro de esa visión radicalizada del Islam, ¿no? Entonces, bueno, esto marcó dos cosas. Por un lado, una resistencia heroica y una situación de ejemplo, por eso se mantiene como el Día Mundial por Kobane, pero también despertó la ira de principalmente el Estado turco, ¿no? Que ve a los kurdos y a las kurdas una vez más salir adelante con escasos medios, ¿no? Pero con una dignidad intacta. ¿Y por qué mencionamos esto de que fue el inicio de la caída, pero a su vez que el nivel de velocidad con la que el ISIS avanzaba en la región era realmente escandaloso, en el sentido de que evidentemente nada de eso era posible en solitario? En junio del 2014, el Estado Islámico toma Mosul, estamos hablando de Irak, ¿sí? Ahora, si pensamos entre esa región y donde está Kobane, hay alrededor de 700 kilómetros de distancia y dos estados, ¿no? que no hicieron evidentemente mucho para que esto no sucediera. Claro. Entonces, en 2014, el Estado Islámico toma Mosul. En agosto se comete el genocidio yazidí, del que hemos hablado en varias oportunidades aquí. El 15 de septiembre, o sea, un mes y días después, llega a Kobane, en el medio obviamente arrasa con región, estamos hablando de 700 kilómetros, ¿no? Como si de repente desde Córdoba a Buenos Aires, uh-huh, en 4 meses viniera un grupo de estas características y arrasara con todas las poblaciones de la región. Y nadie hiciera nada, porque digo, si bien se hizo muy rápido, a la vez son casi 4 meses, ¿no? ¿Qué hacía el mundo en esos 4 meses? Exacto. Mientras el Estado Islámico avanzaba, masacraba y asesinaba. Obviamente esto no pudo suceder sin la ayuda de Turquía, Qatar, Arabia Saudita, que siempre ayudaron económicamente, armamentísticamente, y en el caso de Turquía, sobre todo logísticamente, porque muchos de los ataques que se dieron en ese momento y a posteriori que se siguen dando actualmente tienen que ver con, bueno, en su momento, con la posibilidad de que los mercenarios y los mercenarios del Estado Islámico entraran a determinadas regiones a través de Turquía, y ahora ya en un, no sé si la palabra más académica sea la que voy a usar, pero en un desmadre total, digamos, directamente reclutándolos, poniéndoles un uniforme y convirtiéndolos en unidades especiales de no sé qué, y llevándolos a diferentes lugares de Medio Oriente para que lleven adelante sus sucios planes, ¿no? Y todo lo que eso conlleva. Y vuelvo a insistir, frente a los ojos del mundo. Entonces, imagínense esta velocidad, ¿no? De repente el Estado Islámico invade Mosul, comete el genocidio yazidí, llega a Kobane, empieza a invadir la región, toma posesión de 350 aldeas de la zona y finalmente invade el corazón de Kobane, de esta ciudad, que quienes han estado allí dicen que es bellísima, y empieza un proceso de resistencia de las unidades de defensa del pueblo, de las unidades de defensa de las mujeres, organizadas con el pueblo en su conjunto. Finalmente, el 26 de enero, sucede esta situación de que el Estado Islámico es expulsado. Los kurdos y las kurdas le demuestran al mundo que de manera organizada y con escasos recursos se puede vencer al Estado Islámico, y un poco entran como, a ver, no se dice públicamente, bueno, sí, en muchos aspectos y declaraciones sí, pero básicamente dejan en vergüenza a las potencias internacionales, ¿no? Porque los, claro, ojos estaban puestos en Medio Oriente, no es que no estaban puestos en Medio Oriente, era noticia lo que estaba sucediendo. Sin embargo, un grupo organizado de resistencia a un pueblo con tecnología y escasos recursos, lleva adelante esta actuación heroica y deja, digamos, de manifiesto que los estados-nación que no quieren hacer nada, que no, o sea, que no lograron nada hasta ese momento, no lo lograron porque no quisieron. Uh-huh. Obviamente esto también, en medio de todo esto que venía sucediendo, Turquía y puntualmente Erdogan, constantemente en los medios haciendo lobby de su trabajo, diciendo que Kobane va a caer, que Kobane va a caer, que Kobane va a caer, eso claramente no sucede. Y también es un golpe tremendo hacia Turquía, que rearma al Estado Islámico, y en junio del 2015, o sea, unos meses después de que es expulsado, vuelven a atacar la región, llevan adelante una masacre nuevamente, porque la verdad es que una de las situaciones que sucede en ese momento es que permiten que el Estado Islámico ingrese directamente por la frontera turca, ya una región mucho más organizada y mucho más fortalecida en términos de resistencia y de autoorganización y de autodefensa. Expulsan al Estado Islámico nuevamente de la región de Kobane sin, por supuesto, por supuesto, con muchísimas bajas, ¿no? De la gente de los pueblos. Ahí la verdad es que resultan asesinados muchísimos civiles, y sobre todo mujeres y niñas nuevamente de la región. Entonces, digo, hablar un poquito de qué pasó antes, cómo se hicieron las dinámicas, qué pasó después. Bueno, claramente después de ese 26, de ese junio del 2015, todo vino cuesta abajo para el Estado Islámico, y de mucha cuesta arriba y resistencia para las unidades de defensa del pueblo, y después las SDF, las Fuerzas Democráticas Sirias, que se envalentonan y se organizan muchísimo más, empiezan a tener también más presencia a nivel internacional y más reconocimiento a nivel internacional, y bueno, llevan lo que se denomina de luego la derrota final del ISIS, pero sabemos bien que muchos informes indican que sigue habiendo células dormidas, que ha habido ataques, que se están reorganizando, porque siguen siendo, digamos, quienes llevan adelante esto, ¿no? Lo que en teoría países, entre comillas, democráticos, parlamentarios, aunque sabemos que no es así, como Turquía no podría hacer tan abiertamente, aunque en definitiva muchas veces sí lo hace, y utiliza a todas estas milicias mercenarias para llevar adelante sus planes. Como, digamos, detalle final, en esto que tiene que ver con quiénes soportan a quién, en abril de este año se abre un juicio en Turquía que se llama el juicio por Kobane, o el juicio de Kobane. Cuando en 2014 comienzan a suceder todos estos ataques en la región de Kobane, el pueblo de Turquía se levanta y sale a las calles, principalmente, digamos, desde el Partido Democrático de los Pueblos y un montón de organizaciones de izquierda y democráticas y de derechos humanos, porque le piden al Estado turco que hable un corredor humanitario para que la gente de Turquía pudiera ayudar a la gente de Kobane a defender su región, a frenar este masacre. Se llevan adelante una serie de manifestaciones que duran varios días, hay una represión brutal, alrededor de unos 40 muertos y 700 heridos en Turquía. Se abre una serie de investigaciones, pero quedan como muy, digamos, quedan encajonadas, se cierran y demás, y a finales del año pasado, y ya a inicios de este año, se vuelve a abrir la causa con un tinte totalmente diferente, y justamente porque le sirve al Estado turco, donde un fiscal lleva adelante una causa contra 108 políticos y políticas del Partido Democrático de los Pueblos, básicamente acusándolos de que se organizaron con el Partido de los Trabajadores de Kurdistán para llevar adelante estas manifestaciones. Y los acusan de terrorismo, está actualmente en curso el juicio. Como les decía, son 108 personas que cumplían diferentes roles, desde parlamentarios hasta coalcaldes y coalcaldesas de diferentes ciudades que habían sido elegidas democráticamente por el pueblo. Y en este juicio que se está llevando adelante, que aparte de que es burdo y que pasaron muchísimos años, se están pidiendo 19 cadenas perpetuas y un total de 19.000 años es lo que se suma entre todas las demandas que hay. De estos 108 políticos y políticas, 27 están tras las rejas actualmente y han sido, por ejemplo, destituidos de sus cargos, tanto de alcaldías de municipios como de parlamentos y otros tipos de roles que cumplían a nivel social y político, y habla un poco de cómo va presionando, ¿no?, Turquía cuando sus planes no se van dando, y en un momento donde políticamente está perdiendo cada vez más terreno. Digo, para que pensemos que eso no solamente quedó en un momento puntual, sino que también tiene un montón de ramificaciones y que hablan, ¿no?, de un aleccionamiento, de decir, como Estado estamos acá y no los vamos a dejar que avancen, aunque hayan pasado un montón de años y vamos a volver a traer el tema sobre la mesa. Y bueno, exacto, obviamente nadie habla de la represión policial que terminó con 37 muertos en esas jornadas de resistencia, que aparte lograron finalmente que hubo una apertura de un corredor humanitario a través de Irak, ni siquiera a través directa de Siria. Pero bueno, que hoy nos encuentran con esta situación, o sea, manifestaciones por un corredor humanitario, represión, alrededor de 40 muertos, sin embargo el juicio que se lleva hoy es contra los y las activistas que que llevaron adelante esas manifestaciones en el año 2014. Uh-huh. Bien, Lu. Interesante la columna, la verdad que siempre las columnas... Siempre pagan les mismes o las mismas. Exacto, las siempre activistas. Las columnas de Medio Oriente son temas nuevos para algunos y interesante todo lo que has contado hoy acerca del primero de noviembre. Nos encontramos entonces el próximo lunes. Sí, sí, sí, esperemos que... Con más lucre, sí. Con más lucre y columnas Medio Oriente. Esperemos que sí. Bueno, muchísimas gracias como siempre por el espacio y bueno, por, gracias a vos, por poder ir tirando estos pequeños fragmentos de información de una región tan rica, tan grande. Exacto. Y tan conflictiva, porque esto es fragmento, solo una pequeña porción de lo que sucede en esa región. Exacto, fragmentos de información y fragmentos de historia que es invisibilizada en muchas partes. Bueno, Lucre, muchas gracias por tu columna nuevamente. Saludos y que tengan buen día y buen inicio de semana. Chao, bueno, gracias, igualmente. Bien, 11:40 de la mañana, seguimos con el Enredando. Acaba. El noticiero de la Red Nacional de Medios Alternativos. Una alternativa a la información de los medios hegemónicos. De lunes a viernes, de 10 a 12 horas, por las radios comunitarias, alternativas y populares. Y 44 de la mañana, acá estamos entre problemas técnicos que va, problemas técnicos que viene, pero se nos tilda internet, que se nos tilda la máquina, pero hacemos magia y resolvemos las cuestiones para seguir enredando las mañanas, hoy desde San Luis Ciudad, una mañana fresquita, hermosa, así que no nos podemos quejar por nada aquí, y ya estamos en contacto telefónico, ya nos vamos a Rosario, hoy hemos enlazado todo el país prácticamente, y sí. Ahora nos vamos a Rosario, que ya está nuestra compañera Mónica desde la radio Che Guevara en diálogo con nosotros. Hola, Mónica. Hola, compas Noé, Cintia, Dani, ¿cómo están? Muy buenos acá días. Estamos. Mati, ¿cómo estás? Muy buenos días. Nosotras estamos bien, no sé cómo estará Mate, ¿viste? Porque sigue Mati ahí en silencio. Sigue sin contestar. Con esta situación, ¿no? Sí. Mudo. Vamos a resolver en algún momento. Mudo está. Bueno, compa, les cuento que estamos ya en comunicación con Martín Vita. Martín Vita es un contador público. Ahora me va a corregir Martín, sí, ya, porque creo que por ley también son doctores, ¿viste? Que así, Martín, ¿no? ¿Doctores? No, yo no digo nunca que soy doctor, no me parece, ¿no? Claro. Humilde, Martín, bien. Claro, no quiere hacerse cargo de eso. A veces decir que soy contador, imagínate. Claro, ser doctor ya es mucho. No, Martín es contador, ciertamente, de verdad es contador, yo he visto su firma, lo puedo hacer. No, pero aparte un compañero muy querido, aparte ellos forman una cooperativa, se llama Economía y Contabilidad Cooperativa. Es una cooperativa de contadoras y contadores donde obviamente todos los espacios del movimiento popular en su gran mayoría, los espacios sociales, culturales, clubes, bueno, intentamos siempre con su asesoramiento, obviamente su laburo, ¿no? Pero obviamente siempre buscamos el asesoramiento de esta cooperativa porque no es solamente una cuestión de números, sino aparte de compartir un montón de visiones sobre otro tipo de mundo, otro tipo de contabilidad, otro tipo de trabajo que va mucho más allá del trabajo de la creación, digamos, de la plusvalía. Así que bueno, sin mucho más preámbulos, aparte presentarlo a Martín, realmente un gusto, muchas gracias Martín, porque ciertamente se ha esforzado para presentar este bloque, porque aparte Martín también juega al fútbol, también es director técnico, como nuestro compañero Lisandro, ustedes saben, así que bueno, todas las presentaciones. Muy bien. Bueno, gracias Mónica, muchas gracias. Gracias por la invitación, un gusto, un placer estar con ustedes. Sí, no, a vos Martín, porque aparte siempre que en la Che tenemos alguna situación que se nos va de las manos en cuanto a la economía, que siempre, digamos, porque para nosotros las informaciones económicas como que no las terminamos de entender, hay que preguntarle a Martín una opinión sobre este tema, pues sabemos que va a ser una opinión realmente, una voz desde los espacios populares. Bueno, y hoy ustedes, más o menos para que la audiencia, poner un poco de tono en la audiencia, recuerden que había un proyecto de ley, ahora Martín en todo caso me va a corregir, desde hace unos meses atrás, obviamente sí, en plena campaña, de reconvertir los planes sociales en lo que ellos decían trabajo genuino, ¿no? Sí. Esto evidentemente me parece también, se lo voy a tirar a Martín, me parece que terminó no saliendo, termina saliendo por decreto, reconvertir los planes sociales en lo que ellos llaman trabajo genuino, y en realidad con una cantidad de aportes a las empresas, y en realidad en condiciones que a mí al menos no me han quedado para nada claras, y por eso es hoy la charla con Martín. Bueno, Martín, ya te dejo para que empieces a desarrollarlo, que sos vos el que manejás bien este tema. De una, bueno, Mónica, sí, muchas gracias. Es así como decís, se había presentado un proyecto de ley que bueno, como que fue más el anuncio, digamos, que después lo que se dio en tratamiento, porque terminó su aplicación, digamos, a través del decreto 711, digamos, que salió por decreto en octubre, el 18 de octubre. Y creo que cuando vos decís que su aplicación no te quedó clara, no tiene que ver con que te faltó bucear tanto en las explicaciones, sino que realmente me parece que no son claras, digamos, la... Claro, no existen directamente. Claro, bueno, claro, sí, sí. Como un poco de campaña, realmente. Sí, es bastante bastante confusa, digamos, la información que se está dando. Y claro, aparte, o sea, siempre en estos temas, sobre todo cuando se hacen tan masivos la difusión en los medios, sobre todo en medios hegemónicos, sobre que se habla de un tema y salimos de los contadores, de los abogados hablando, ¿no? Y decimos cosas y qué sé yo, o sea, como que y salimos a opinar y mezclamos, bueno, como que confundimos más de lo que aclaramos. Y ahí sí me parece que puntualmente en estos casos, más allá que a veces de medio embole leer las resoluciones, las normas, los decretos, los reglamentos, está bueno recurrir ahí a la fuente para saber... y poder tratar de interpretar de qué aplicación se trata, digamos, ¿no? Por lo pronto, este decreto, digamos, lo que manda es a los Ministerios de Desarrollo Social y el Ministerio de Trabajo a modificar sus programas, voy a citar el decreto, con el objetivo de convertir prestaciones de asistencia en incentivos para la contratación de sus beneficiarios por el sector privado. Así es. O sea, eso es lo que dice, pero en realidad dice, como que le da la orden a los ministerios a través del decreto, che, hagan esto. Claro. Y pone, lo que establece también son algunos límites, digamos, esa como requisitos o límites, que tienen que ver, que también son súper genéricos. El primero es que tiene que aumentar la nómina, la empresa privada que quiera hacerlo tiene que ser a través de un aumento de la nómina, o sea, no debería poder reemplazar a algún trabajador por otro, sino que debería aumentar la nómina. No debería estar en el registro de empresas con sanciones laborales, y tampoco podría acceder a un límite que no dice cuál es. O sea, un límite cuantitativo, o sea, no podían ser más de, y no dice cuántos, también manda a los ministerios a fijar este límite. Entonces, ya ahí vemos como que el marco es medio laxo, no sé si laxo la palabra, pero no es claro, ¿no? Confuso, sí, claro. Confuso, digamos, no queda claro, o sea, no parece estar a través de un decreto estableciendo normas de aplicación, sino que más bien parece como una declaración, un anuncio, pero no una norma de aplicación práctica. Claro. Y lo loco también, dice que habla de que los ministerios, bueno, a través de los programas que figuran en el anexo 1, ¿viste? No, porque también hay mucho mito con esto de que los planes sociales y bueno, a ver, ¿cuáles son estos planes? Uno va al anexo 1 esperando encontrarse... con un listado de 20 páginas, sí. Y bueno, no, el anexo 1 tiene dos ítems, claro. Uno es el potenciar trabajo del Ministerio de Desarrollo Social y otro es el PILS, que es el programa de inserción laboral, que es del Ministerio de Trabajo. ¿Y se tiene idea, Martín, eso? La verdad que no sé, porque a mí se me escapa. ¿Se tiene idea de cuántas son las beneficiarias o los beneficiarios de estos planes? Mira, del PIL no conozco, del potencial trabajo se suele hablar de 1 millón de personas. Yo no tengo el dato como para corroborarlo, chequearlo. Sí. Pero bueno, yo te digo por lo que más o menos escucho de gente que es la que confío. Claro. el programa, bueno, el potencial por ahí, quienes participan de alguna organización, un movimiento social, lo tienen más afín porque justamente busca dentro de los programas que acompaña, digamos, a personas que participen de proyectos socioproductivos o proyectos sociocomunitarios, con el 50% del salario mínimo vital y móvil. Y lo que dice también en el decreto es que la búsqueda es que esta prestación que recibe la persona que es beneficiaria de este plan social sea forme parte integrante del salario cuando entra a trabajar en una relación de dependencia. Claro, o sea, es como la idea sería entonces que habría que inscribir a esa trabajadora o trabajador, y esta prestación sería una ayuda para la empresa que debería poner, a ver, en castellano básico, más dinero, claro, obviamente, para completar el salario que correspondería según la ley de contrato de trabajo. Tal cual, sí, siempre enmarcada la ley de contrato de trabajo, los convenios colectivos, pero claro, esa contraprestación que venía recibiendo de manera directa la persona beneficiaria del potencial por participar de un proyecto sociocomunitario o de un proyecto productivo, vinculado a alguna organización social, bueno, mucho tenía que ver con tareas de cuidado, con el trabajar en comedores escolares o en pequeñas cooperativas textiles, o bueno, ahí la construcción, mucho de la construcción, en la mejora del mantenimiento del hábitat del barrio. Bueno, eso pasaría, dejaría de percibirlo de manera directa por esa contraprestación la persona beneficiaria del programa, y pasaría a formar parte integrante de su salario en relación de dependencia. O sea, habría, si se quiere, una transferencia directa del beneficio del proyecto sociocomunitario a la empresa privada, digamos, ¿no? Esa parecería ser la dinámica que tomaría a través de la aplicación con el potencial. Bien. Parecería, y hablo en el condicional, más allá de mis limitaciones generales para cualquier cosa que hago en la vida. digo, porque me parece que tampoco fija del todo, como decíamos inicialmente, las normas claras. Lo que me termina quedando menos claro todavía es con el otro programa, que es el PIL, que es el programa de extensión laboral, porque el PIL ya es eso. El PIL se crea como justamente un subsidio aparte del salario de los empleados en relación de dependencia que hayan participado previamente en algún otro programa del Ministerio de Trabajo o del Ministerio de Desarrollo Social. Por ejemplo, que hayan realizado alguna de las capacitaciones previstas por el Ministerio de Trabajo. Entonces, quienes hicieron una capacitación y después pueden ingresar a trabajar en relación de dependencia, bueno, parte de su salario, hasta 18.000 pesos, por un plazo máximo de 9, 12 meses, dependiendo, bueno, algunas situaciones dependiendo de cada persona, era cubierto por el Ministerio de Trabajo, digamos, ¿no? Como que formaba parte del salario, como vos explicabas antes, tiene que completar la empresa hasta llegar a lo que establecen los convenios. Entonces, ahí medio que, más que nunca, vuelve a ser, más que una aplicación práctica, un anuncio, digamos, ¿no? Porque estamos diciendo, che, este programa que ya existía, bueno, sigue existiendo, digamos, una cosa así. Ahora, perdón, a las compas primero en el piso. ¿Alguna consulta, compañera? Estamos bien, estamos escuchándoles aquí. Y pensando, sí. cómo se va a pasar de la precarización a la mayor precarización de incertidumbre si esto se ejecuta, la verdad. Claro, exactamente, porque saben que yo no estaba escuchando a Martín hace como 15 días que estoy detrás de este tema y no podía dejar de representar en mi cabeza. Ustedes seguramente van a recordar. ¿Ustedes se acuerdan después del 2001, cuando en realidad sí, cuando Duhalde empieza a dar estos planes, ¿se acuerdan estos planes sociales que, bueno, abundaban por todos lados, ¿no? Yo nunca voy a dejar de recordar primero lo que pasaba en los municipios, donde vos veías fundamentalmente voy a hacer esta imagen, compañeras mujeres con chalecos identificatorios barriendo las calles. ¿Ustedes recuerdan eso? Que en todo caso, digamos, barrer una calle, cuando se barrió una calle, bueno, con más tormenta y qué sé yo, siempre fue trabajo del personal municipal, ¿no? Salían las compañeras a barrer durante 4 horas las calles, siempre por lo general céntricas, ¿eh? No, bueno, quiero decir que después no se ve. Y no dejo de representarme esta imagen, por eso también quería consultarle a Martín en estos últimos minutos que nos quedan del enredando. En realidad, Martín, ya una opinión desde su profesión y también desde lo político, ¿no? En realidad esto va a crear alguna idea de trabajo genuino, va a poder impulsar, claro, porque digo, viste que aparte cuando, y encima cuando todos estos anuncios se hacen en campaña, uno tiembla, entonces bueno, uh-huh. Esto es un poco la pregunta, ¿en qué va a resultar en realidad tanto anuncio? Sí, a ver, yo lamento ser pesimista, digamos, me parece que no va a redundar en eso. Primero podemos juntarnos a charlar largo rato sobre qué trabajo es genuino, qué trabajo no es genuino, digamos, ¿no? Así es. me parece que habría que empezar por ahí. Yo no veo, digamos, que vaya a generar eso. Me parece que no es una política de fomento concreta, no sé, real, que vaya a cambiar, no, las condiciones para los laburantes, no va a mejorar las condiciones de vida, no creo que sinceramente motive a uno, o sea, realmente pensar, o sea, alguien puede pensar a esta altura de que una persona, no sé, no toma un laburo registrado donde se le reconocen los derechos, donde puede, no sé, desarrollarse porque forma parte de un programa Potencial Trabajo donde participa de un comedor comunitario. No sé, a mí no conozco a esa persona, digamos. No, capaz que existen y yo no las conozco y hay miles de millones de personas en el mundo que no conozco, digamos, pero me parece que no va a generar esa situación, o sea, como que nace, creo, de ese precepto que no es real, digamos, esta política. Y que hasta como anuncio de campaña, no sé, más allá de del poco impacto que creo que puede tener en lo concreto, también me hace preguntar sobre eso, sobre los preconceptos que hay a la hora de diseñar la política, digamos, ¿no? Porque ponele que no funcione porque está mal diseñado, pero aparte, ¿desde dónde la pensaste, digamos, no? Claro. O sea, ¿desde qué concepto previo, concepción previa partiste para pensar que esto, por eso no creo que solamente esté mal diseñado, sino que me parece que me hace pensar sobre, a ver, si que hay atrás, ¿no? El pensamiento que puedes pensar, puedes diseñar algo pensando que este anuncio, no sé, puede ser bueno electoralmente. Sí, bueno, yo ahí te la respondo, siempre digo lo mismo, no es verdad, no eso corre por mi cuenta, es la presión de determinadas clases que, y lamentablemente no justamente las clases más altas, sino a veces realmente de clases medias y que tienen más que ver con, siempre digo que las clases tienen mucho más que ver con su poder adquisitivo, las clases tienen más que ver con la concepción ideológica, ¿no? Eso sí. De pensar que algunas personas o a muchas personas, esto que vos decís, ¿quién no querría un trabajo con determinada cantidad de derechos? Entonces, bueno, se queda en todo caso con un plan que no le asegura absolutamente nada. Hay que ver las colas aquí, por ejemplo, permanentemente en los Santa Fe Servicio, ahora después de la pandemia, de la cantidad de gente que tiene que esperar horas y horas para cobrar un plan X de todos los que han inventado por 5.000 pesos. Entonces, bueno, uno realmente entra en esa, decir, bueno, estaremos todos medio locos, digamos, seremos personas medias taradas, digamos, para hacer ese tipo de cosas, ¿se entiende? Sí, la verdad que compleja la cuestión y sobre todo esto, empezar a pensar cuáles son los intereses atrás, de nuevo confiar en el sector empresarial, en serio, con todo lo que estamos viendo, incluso lo que sucede con los precios y demás, que está el mismo Estado criticando a las empresas que nos manejan los precios de los productos básicos, pero ahora sí confiamos en trabajo genuino para los trabajadores y trabajadoras más precarizadas del país. La verdad que o es una ingenuidad total o hay atrás muchísimos intereses puestos en esto. Claro, sí, no, y más en campaña electoral, ¿no? Pero bueno, la idea de hoy, no sé cómo estamos con los tiempos, compa, yo estoy lejos de algún reloj. Sí, sí, ahí vamos llegando a la hora, pero la verdad es que está tan interesante el tema que seguimos un ratito más acá, indignades y tratando de desburrarnos un poco sobre este tema, porque la verdad es que hay mucha tela para cortar sobre esto. Claro, y en esto inclusive, bueno, si tenemos un ratito más, también le consulto a Martín, porque Martín también, y lo hacíamos después en privado antes, cuando estábamos viendo el tema del bloque, yo recordaba mucho estas becas que se hacen para estudiantes. A lo mejor me ayudás, Martín, no son becas. Bueno, estos programas de incentivos para estudiantes universitarios, para estudiantes universitarios, que generan dentro de las empresas un trabajo que también, yo lo he visto en muchas amigas, amigos, compañeros, la verdad, por 2 pesos con 50, digamos, y con esta idea de te estamos formando, o sea, te pagamos 2 pesos con 50 porque en realidad te estamos formando, y a su vez, bueno, si te portás bien, digamos, y demostrás que sos una buena trabajadora, un buen trabajador, y te pones la camiseta de la empresa, en realidad el día de mañana podés llegar a quedar, ¿no? Yo, por ejemplo, les cuento, en los tribunales provinciales de la ciudad de Rosario, la cantidad de becarios, ahí se me había ido el término, becarios y becarias que hay es impresionante. Compañera, compañeros, o sea, se está manejando casi al tribunal, en su gran mayoría, digo, en lo administrativo, ¿no? Con becarias y con becarios de la Facultad de Derecho. Y realmente es complejísimo porque algunos los que tienen suerte cobran un pequeño estipendio que aparte de cubrirles el almuerzo y el pasaje, quizás les deja, no sé, para un gasto extra que puedan tener en ropa, nada más que eso. La gran mayoría apenas si cobra el pasaje. Entonces estoy pensando en estas cuestiones, ¿no? Y cómo lamentablemente ante la falta de trabajo, la falta permanente, esta falta permanente de poder incorporarnos, no, bueno, ni hablar de las personas más grandes, pero los jóvenes, de poder incorporarse al mercado laboral, terminan matándose por este tipo de trabajo, ¿no? Porque es esta idea, te formo y si te portás bien y si me demostrás como patronal que en realidad puedo confiar en vos, cuando digo confiar en vos, claro, pueden hacer la lectura que quieran, claro, vas a tener el día de mañana un trabajo. Entonces esta por ahí un poco es la preocupación, ¿no, Martín? Como eso... Sí, y creo que también viendo en el tema de lo que son el estudiantado universitario y las profesiones liberales, también se juegan otras cuestiones que tienen que ver no solo con el mal llamado prestigio, digamos, ¿no?, profesional. Entonces, el mérito. Y esa idea del derecho de piso, y si vos, no sé, estás estudiando abogacía o estás estudiando contador y vas al estudio del doctor, y ahí sí usan el doctor, el doctor no sé cuánto, y bueno, trabajo, no sé, 12 horas por día por el pancho y la coca, digamos, pero porque sé que tengo el aval del doctor no sé cuánto, digamos, eso pasa un montón, digamos, en el ejercicio de las profesiones liberales, y digo, independientemente, no solamente, digamos, en estos formatos de beca, digo, sino en el en los regidos, digamos, si se quiere, sin una intervención regulada, digamos, ¿no? O sea, como, bueno, acá vos salís a buscar laburo, sos un pibe que está estudiando y vas a... está esa idea de, bueno, tengo que pagar mi derecho de piso, digamos, ¿eh? Uh-huh. Y el derecho de piso es carísimo. Por eso, de paso, déjame fomentar, invitar a la formación a la autogestión de los profesionales, digamos, ¿no? Vamos a conformarnos en cooperativas de profesionales, generar nuestra propia fuente de trabajo y definir nuestra forma de laburar, de organizarnos, de remunerarnos. Y hago esa invitación, digamos, ¿no? No, claro, y aparte me parece que también en esto es extensiva a todas las trabajadoras y trabajadoras precarizadas hoy que tienen un plan, claro, porque en realidad pensar en estas cooperativas que se van armando, sí, que se pueden ir autogestionando, que pueden ir pensando cómo avanzar, sin patronal, en todo caso con una idea de cooperativa, una idea de, bueno, esto de repartir las ganancias, así como sufrir las pérdidas, toda la idea que la cooperativa, si se quiere, puede llegar a tener, sería mucho más viable apoyar esos espacios que estar mandando mujeres y hombres a trabajo que en realidad, empresas que en realidad es bastante discutible qué es lo que van a hacer con ellos, ¿no? Uh-huh. Sí, va, déjame ser optimista en ese sentido, ya que en el otro fui pesimista. Me compenso un poco, digamos, en que la creación de espacios autogestivos en los cuales podamos ir definiendo nuestras reglas, ir repartiendo de manera justa, equitativa los excedentes, ir acompañándonos con otros sentidos de lo humano y de la forma de vivir que queremos, con todos los quilombos que es, los problemas que eso trae, perdón, con todos los problemas que eso trae, pero bueno, vivirlo y atravesarlo de forma cooperativa, autogestiva, en este plano sí soy más optimista, digamos, no que no va a haber problemas, pero que de forma cooperativa, más comunitaria, lo vamos a poder resolver de una mejor manera. Así es, así es. Bueno, compañeras, ¿alguna pregunta más? No, pero quedó todo como muy muy claro. Y mucho, okay, y mucho bueno, para mucho seguir hablando. Bueno, sí, chiques. Por supuesto. Un poco también la idea era hablar de estos anuncios de campaña. Yo creo que como Martín, digamos, que está todo tan raro, digamos, y tan poco explicitado, sí, que sí, llega hasta la segunda vuelta de noviembre, digamos. Pero de todas formas, me interesaba este último mensaje de Martín, uh-huh, ¿no? La importancia de que las trabajadoras y los trabajadores más allá de la edad pensemos en todo caso cómo nos podemos agrupar. Y eso, claro, que dice Martín, por supuesto que trae mucha complejidad. Trae complejidad, uh-huh, pero yo siempre aprendo mucho, lo escucho mucho ahí a las compañeras y compañeros de la cooperativa de economía y aquí de Martín. También, bueno, estuvimos acá con Sol de la cooperativa Pichangú, hemos tenido otros espacios cooperativos. Esta idea no solamente de pensar en las ganancias, sino aparte de pensar mucho en la parte humana. Exactamente. ¿No? Cómo nos acompañamos. Con otras lógicas. Sí, sí. Claro. Se escucha mucho eso, digamos, y bueno, cuando hay problemas recurrimos no ni a los despidos, ni a las sanciones, sino recurrimos a ver cómo colectivamente vamos resolviendo esos problemas, cómo nos apoyamos, ¿viste? Si en RT, si tenemos un problema de salud, ¿viste? Bueno, cómo nos damos una mano entre todas y todos. Me parece que eso también es parte de pensarnos en un cambio mucho más integral. Tal cual, Mónica. La verdad que, aparte, debe ser un proceso muy interesante ese. Sí, bueno, después, entonces, en algún momento, entonces, podemos volver a charlar con Martín y ya sacarlo de este tema, que realmente no estuvo funcionando todo el fin de semana, porque ciertamente a mí se me habían complicado mucho las cosas y Martín también estuvo buceando, pero sí, ya a lo mejor ahí contar con Martín y las compañeras y compañeros del espacio, porque ellos no solamente lo viven como espacio cooperativo, también porque asisten a un montón de cooperativas y espacios comunitarios, entonces pueden tener mucho mucho para aportar en esto. Cuando quieran, a disposición. Qué bien. Bueno, chiques, muchas gracias por la columna, la verdad, queda siempre para seguir hablando. Bueno, siempre nos ustedes, falta tiempo. Y muchas gracias a Martín. Nos despedimos hasta el próximo lunes. Hasta el próximo lunes, gracias. Sí, sí. Gracias, Martín. Gracias, Mónica. Hasta el próximo lunes. Bien, y así pasaba la columna de Radio Che Guevara con la compañera Mónica García Felipetti. Tal cual. Y se nos fue el programa. Mónica vino con esta columna súper interesante que, bueno, estuvimos entrevistando a Martín Vita, que hablaron sobre esto del decreto para la conversión de los planes sociales en trabajo genuino. Bueno, como... ¿Qué trabajo genuino y qué? Bueno, se nos fue el tiempo. La posta para mañana a los compañeros de Radionauta en La Plata, así que este Enredando sigue, inicia este recorrido desde San Luis y mañana se va para La Plata. Así es. Nos encontramos el lunes que viene. Muy buena semana y muy buen inicio de noviembre. El noticiero de la Red Nacional de Medios Alternativos. Una alternativa a la información de los medios hegemónicos. De lunes a viernes, de 10 a 12 horas, por las radios comunitarias, alternativas y populares.